que te gusta, mamita, y mueve tu cintura que tú te ves. Y esto es una merienda de negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio Más. En el control Iván el Terrible y Marcela Dulce, presentándote el programa ahora. Y recuerda que este programa está en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Iniciamos el programa hoy con el saxofonista soprano Steve Lacy. En Italia, el 7 de febrero de 1966, con la compañía de Enrico Rava, Ken Carter en el contrabajo, Aldo Romano en la batería. Bueno, me falta por especificar que Enrico Rava es trompetista, está por lo tanto a la trompeta. Vamos a escucharlos en un tema de Steve Lacy que se titula Sorti. Thank you. Thank you. Y ahora tenemos con nosotros al violinista Mark Feldman. Con el pianista John Taylor, Anders Jormin en el contrabajo, Tom Rainey en la batería. Un álbum grabado en julio del 2005. Y vamos a escuchar un tema que se titula Father Demo Square. tenemos aquí a la cantante Betty Carter con la compañía del trompetista Ray Copeland, el trombón Belva Liston, en el saxo alto Jimmy Powell, en el saxo barítono Sahi Sihab, al tenor Benny Golson, en el piano Winton Kelly, en el contrabajo Sam Jones, en la batería Spencer Wright, y fue grabado en 1958. El tema que vamos a escuchar, que se llama You're Driving My Crazy. What did I do? My tears for you make everything hazy, cloud in the sky of blue. How true were the friends who were near me, touching me, beating me, they knew. But you were the kind who would hurt me, tease me when I needed you. Oh, you're driving me crazy. What did I do? Y ahora el contrabajista Dave Holland. Bueno, contrabajista y chelista, compositor y jefe de grupo. Bueno, pues este es Dave Holland. Con Steve Coleman en el saxo alto, Kenny Wheeler en la trompeta, Julian Priester en el trombón y Steve Ellington en la batería. Vamos a escucharlos en una grabación que tuvo lugar en octubre de 1983 y que interpretaron este Jumping In. Thank you. Bien, y ahora le toca el turno a un dúo, un guitarrista y un contrabajista. Se trata de el guitarrista Jim Hall y el contrabajista Ron Carter, con un tema de Sonny Rollins, Saint Thomas, que grabaron el 4 de agosto de 1972. Thank you. Bien, y ahora es el turno de escuchar a Albert Ayler en el saxo tenor. El 13 de febrero de 1968, con su hermano en la trompeta, Don Ayler, Alan Silver en el contrabajo, Milford Graves en la batería, y bueno, pues como decía, Albert Ayler en el saxo tenor. Y lo vamos a escuchar en un tema que titula, compuesto por Albert Ayler, y que titula Love Cry 2. Carl Cobbs está en el piano, pero me parece que en este tema no interviene, creo. Bien, pues vamos a escuchar ya este Love Cry del 13 de febrero de 1968. Bien, y ahora vamos a escuchar a John Coltrane. John Coltrane, que al final, por el 66, 67, quedó relativamente impresionado por la forma de tocar de Albert Ayler y intentaba practicar la forma de improvisar, de tocar Albert Ayler. Y vamos a escucharlo en A Lo Supreme, esa grabación que realizó a finales del 64, en diciembre, el 9 de diciembre de 1964. Vamos a escuchar una parte de A Lo Supreme, el que sería la primera parte, Anolegmen. Bien, John Coltrane está al saxo tenor, McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Elvin Jones en la batería. Thank you. Bien, en 1974 en Holanda, Anthony Braxton, que estaba con el clarinete, el piccolo, el sopranino, formó o grabó con el grupo siguiente. Kenny Wheeler estaba en el fliscornio, Dave Holland en el contrabajo y Barry Hatchell en la percusión. Y grabaron esta Composition 23. Thank you. Y ahora vamos a escuchar al contrabajista William Parker con su formación de cuarteto. Jamie Drake está en la batería, Rob Brown en el saxo alto, Louis Barnes en la trompeta. Y en diciembre del 2007 grabaron este tema que vamos a escuchar, compuesto por William Parker, que se titula Petit Oiseau. Thank you. ahora a McCoy Tyner en una mediana formación. Del 26 al 28 de marzo de 1974 entró en el estudio con, bueno, él en el piano, Bobby Hutcherson en el vibráfono y la marimba, Gary Barr al saxo alto, Asher Lawrence en el saxo soprano y al tenor, John Stubble Flay en el oboe y a la flauta, Buster Williams en el contrabajo, Billy Hart en la batería, Mutun en la conga y percusión y Guillermo Franco en la percusión. Vamos a escucharlos en el título que da que da título al álbum, Sama la Yuca. Bien, y ahora es el turno del pianista Horace Silver. El 31 de enero de 1959, con el trompetista Blue Mitchell, Junior Cube en el saxo tenor, Jane Taylor en el contrabajo y Louis Hayes en la batería, grabaron el tema que vamos a escuchar ahora y compuesto por Horace Silver, Finger Popping. Thank you. Bien, y es el turno de Sonny Rollins. Sonny Rollins en junio de 1957. Con, bueno, Sonny Rollins en el saxo tenor, Sonny Clarke en el piano, Paul Chambers en el contrabajo y Robbie Haynes en la batería, con un tema del propio Sonny Rollins, Cutie. Thank you. saxofonista Han Mobley. El 9 de febrero de 1958, con la compañía del trompetista Lee Morgan, el pianista Wynton Kelly, el contrabajista Paul Chambers y el batería Charlie Percy, grabó este High and Fly, un tema compuesto por el propio Han Mobley. Thank you.